Jesús tiene gran interés en cuanto a su futuro y el futuro de este mundo. Por eso Él dedicó tiempo para advertirnos en cuanto a los falsos profetas que tratan de socavar la palabra de Dios. ¿Cómo puede el pueblo de Dios con el Espíritu de Dios en sus corazones dejarse engañar? Pues bien, en el mensaje de hoy titulado No permitan que los engañen, el Dr. Jeremiah examina lo que Jesús enseñó respecto a los días finales antes de su regreso. Siga nuestra sintonía mientras continuamos la serie, mientras el Señor regresa, aquí, en Momento Decisivo. El mensaje de hoy pertenece a nuestra serie actual, Mientras el Señor regresa. Para saber más en cuanto a otros recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos apenas empezando esta nueva serie de mensajes titulada Mientras el Señor regresa. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que Jesús dijo al darnos instrucciones al respecto. Dijo que debemos prestar atención para no dejarnos engañar. Si hubo alguna vez un día cuando este mensaje era necesario, es hoy. Escuchemos. En una de las ocasiones en que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, ellos le hicieron una pregunta. A decir verdad, le habían hecho dos. Y Él les dio una respuesta muy sucinta en lo que nosotros hemos llegado a conocer como el discurso en el Monte de los Olivos. Esta información, obviamente, tiene que ver con lo que se conoce como el tiempo de la angustia de Israel y lo que le precede. Pero los principios que nuestro Señor Jesucristo dijo ese día son principios que nosotros podemos acatar hoy. Estoy convencido de que sus palabras son palabras que debemos examinar. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 24 y versículo 4, nos recuerda que no debemos dejar que nadie nos engañe. Debemos cuidarnos para que nadie nos engañe. Esa es la palabra clave para la lección de hoy. Jesús dijo que conforme el tiempo de su regreso se acerque, según leemos en Mateo 24, 7 años antes de eso tendrá lugar el rapto de los santos. Dijo que conforme nos acerquemos a esos días, habrá peligro de engaño y será una batalla campal abierta en el tiempo previo a su retorno. Se nos recuerda que ya hay anticristos que han salido por el mundo, y eso fue escrito en los días en que se escribió el Nuevo Testamento. El espíritu de engaño ya está entre nosotros. Esta advertencia del Señor Jesucristo es tan importante que se repite en los evangelios sinópticos y por lo menos 3 veces se nos dice lo mismo. Mateo 24:4 lo dice, Marcos 13:5-6 dice, Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y luego en Lucas 21:8 Jesús dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. El Señor Jesús dijo que en el periodo del que habla en Mateo 24, habrá mucho engaño por todas partes y que habrá muchos que vendrán con voz que suena mesiánica y que la gente se sentirá atraída por esas voces. Conforme nos acercamos a esos días, y muchos pensamos que esos días se están acercando rápidamente, una de las grandes amenazas a la iglesia cristiana en los tiempos que vivimos es el interés en el engaño. Casi cada semana aparece o se hace publicidad de algún nuevo sistema de doctrina, algún nuevo método de entender la Biblia, algún nuevo seminario y la propaganda llega a montones a mi escritorio. Parece que respecto a cosas que solíamos dar por sentado y en las que confiamos, ahora tenemos que investigarlas. Algunos de nosotros, por ejemplo, hemos dedicado tiempo para investigar un nuevo método de criar hijos que produjo una de las iglesias aquí en la costa sur de California. Suena tan bien al principio, y luego, de repente, cuando uno empieza a hurgar detrás de bastidores, se ve que hay cosas que no son bíblicas y que con toda certeza no brotan de la palabra de Dios. No es posible simplemente endosar sin más ni más cualquier material. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque aunque tal vez los que están detrás de esas cosas no lo hagan a propósito, la iglesia cristiana es muy vulnerable al engaño en estos días. Según la palabra de Dios, ese será el espíritu de la época que crecerá y se desarrollará conforme esperamos el retorno del Señor Jesús. Podemos ver que eso está sucediendo justo ante nuestros ojos ahora. Algunos de ustedes probablemente se preguntan cómo puede ser eso. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, con el libro de Dios, con el espíritu de Dios en su corazón, puede en algún momento dejarse engañar? Tengo que recordarles que lo que nos está sucediendo hoy ha sucedido antes. El profeta Isaías, 7 siglos antes de Cristo, habló en contra de los otros dioses de su día. El reino de Judá, en donde él ministró, se revolcaba en las corrupciones del soborno, el homicidio y la lujuria. Se practicaba la idolatría en todas partes. Pero esta es la paradoja. Cuando Israel cayó en la idolatría, no renunció abiertamente a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para seguir a los dioses paganos. Más bien, la nación combinó todos los antiguos rituales con lo que era nuevo de la religión cananita y entonces tuvieron un tipo de religión sincretizada. Aprendemos lo vil y pervertida que llegó a ser esa adoración cuando leemos del despertamiento que tuvo lugar bajo el rey Josías. Cuando el rey Josías tenía 8 años y llegó a ser rey, la Biblia nos dice que él observó lo que había sucedido al pueblo de Dios y al pueblo judío, a la comunidad de creyentes de ese día, quedó espantado por lo que había tenido lugar y se dispuso a hacer reformas en el pueblo. La única manera que tenemos para saber lo malo que había llegado a ser es leer lo que sucedió cuando Josías lo corrigió. Algunos de ustedes van a hallar difícil esto. Van a preguntarse si me lo estoy inventando o que esto pudiera sucederle a la comunidad del pueblo de Dios. Pero quiero mostrarles algunos versículos de la Biblia que nos dicen lo que sucedió cuando Josías hizo esta reforma. Y al considerar eso, verán lo seductor que Satanás había sido como intruso en el pueblo de Dios. Leemos en 2 de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-El. Pueden imaginarse, amigos y amigas, en el templo del Dios viviente, en el templo en donde se adoraba al Altísimo, que se hubiera permitido que se levantaran ídolos de Baal y de Asera. Cuando Josías llegó para hacer las reformas, una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue ir al templo y echar fuera todos los ídolos. Ahora bien, no es que hubieran echado fuera de ahí al Dios Altísimo. Simplemente lo habían reducido a uno de muchos dioses. El sincretismo en religión. Así que leemos en los versículos que siguen. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Y en el versículo 6 leemos: hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y el versículo 7 dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Ahora, versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. En la casa de Dios, en el lugar en donde se adoraba a Jehová Dios, de alguna manera, esta corrupción se había introducido en la comunidad de creyentes. Como 100 años después de eso, cuando Ezequiel era el profeta y ministraba a los judíos exiliados, lo mismo sucedió otra vez. En una ocasión, el Señor le dio a Ezequiel una visión que milagrosamente lo transportó a la puerta norte del atrio interior del templo de Jerusalén. Ezequiel se vio frente a un ídolo que había puesto ahí el perverso rey Manasés. La Biblia describe al ídolo como imagen del cielo. La mayoría de los eruditos piensa que imagen del cielo era una estatua de acera, la misma madre siria. Leemos en Ezequiel 8:5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. En dos lugares en el templo de Dios se habían levantado ídolos paganos para adorarlos. Pero eso no es lo peor. Sigan leyendo. Y Ezequiel es llevado por la puerta del atrio a un lugar en donde había un agujero en la pared, y cuando Ezequiel pasó por ese agujero había una puerta, y cuando pasó por esa puerta vio toda clase de bestias y reptiles abominables. Leemos en el versículo 10. Entré pues, y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Era como si alguien se hubiera metido en nuestro templo y pintado murales de dioses y diosas animales en todas nuestras paredes. Solo que no fueron personas de afuera las que se metieron. Recibió el beneplácito de la iglesia y fue hecho una parte de su cultura. Delante de esas imágenes estaban 70 de los ancianos de Israel. Cada uno tenía un incensario en la mano y de ellos subían espesas nubes de incienso. El Señor llevó a Ezequiel a la puerta norte de la casa del Señor y mostró a las mujeres que estaban sentadas ahí endechando a Tamuz, el dios babilónico de la naturaleza. Leemos en Ezequiel 8:14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego el Señor llevó a Ezequiel al atrio interior de la casa del Señor. Entonces leemos en el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Puedo decirles algo, amigos y amigas? Esto tenía lugar en el templo. Esto sucedía en donde el pueblo de Dios adoraba. Simplemente piénselo. Es la ciudad santa de Dios. Es su santo templo en donde su pueblo escogido se postraba ante la estatua de un dios falso, ofreciendo incienso a imágenes de reptiles y bestias, endechando a Tamuz, el dios babilónico de la naturaleza, y dándole la espalda al templo del Dios Todopoderoso a fin de adorar al sol mirando al oriente. Y la respuesta del Señor a esta abominable situación se anota en Ezequiel 8:18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Lo que le sucedió al pueblo de Israel es lo mismo que Dios ha profetizado que sucederá si no seguimos su palabra. Les mostré el pasaje. A decir verdad, 4 o 5 de ellos, en donde Jesús dijo, les he dicho estas cosas de antemano para que ustedes sepan. Mucho antes de que esta seducción tuviera lugar en el pueblo judío, el Dios Todopoderoso les había advertido de ese tiempo en particular en su cultura que eran extremadamente vulnerables a que eso sucediera. Lean conmigo las palabras de Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dios les dijo: cuando ustedes entren en la tierra que les he prometido y se establezcan ahí, va a ser una vida realmente buena. Y van a tener cosas por las que ni siquiera trabajaron porque yo simplemente se las he dado y de repente, si no tienen cuidado, van a olvidarse de dónde vino todo eso. Y si empiezan a mirar por todos lados y empiezan a hacer pequeñas concesiones aquí y otras pequeñas concesiones allá, el resultado es lo que sucedió según leemos en tiempos de Josías y en tiempos de Ezequiel. La pureza del pueblo de Dios había quedado mutilada en extremo por la intrusión de la falsedad que no tiene absolutamente ningún valor. Dios entonces tuvo que aplicarles un castigo. No sé cuándo se popularizó en nuestra cultura que incluso la iglesia cristiana tiene que preocuparse por la corrección política, pero parece que hay todo un movimiento en esa dirección. Leí de un pastor en Boston que presidía un comité que estaba produciendo un nuevo himnario, así que procuraban que fuera políticamente correcto. Lo que eso quería decir es que debían discernir metáforas para asegurarse de no dar por sentado la creación, o en donde una figura o ser parecido a un varón esté a cargo. La idea era revisarlo todo y lidiar con todos los problemas del sexismo o de la edad y todo eso. Todo el asunto es ahora tolerancia. Esa cultura de tolerancia, que es una parte tan integral de nuestro mundo actual, funciona para todos, excepto para el cristianismo. ¿Lo han notado? Toda persona es tolerante de la opinión de toda otra persona, pero si se deja que un cristiano diga algo, la tolerancia se acaba y entonces lo derriban. ¿No es eso interesante? ¿Qué nos dice eso? Ese es el espíritu de nuestra época. Ese es el espíritu de engaño que se ha introducido a hurtadillas en nuestra cultura. Es respecto a eso que Jesús nos advierte. Nos dice que conforme nos acerquemos a los tiempos del fin, cuando quiera que estos sean, algo de lo que necesitamos estar conscientes es del espíritu de engaño que va a continuar creciendo. Miren que nadie los engañe, dijo. ¡Qué palabra de nuestro Señor! Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿qué hago entonces? Me alegro que lo pregunte, porque tengo unos cuantos pensamientos al respecto. ¿Cómo combatimos el espíritu de engaño que está presente en todas partes en nuestro mundo y que se mete a hurtadillas en el cuerpo de Cristo si no tenemos cuidado? Pienso que necesitamos saber tres cosas. ¿Cuántos saben que saber es bueno? Uno necesita saber unas cuantas cosas. Por eso es que tenemos estudios. Por eso es que asistimos a la iglesia. Por eso enseñamos. Porque cuando sabemos, entonces estamos equipados. Tenemos lo que necesitamos para combatir las estrategias, como saben. La Biblia dice que Satanás nos conoce. Tiene una estrategia para cada uno de nosotros. Nosotros no ignoramos sus estratagemas, así que permítame decirle primero que nada que algo que usted tiene que saber es que la persona detrás del engaño es Satanás. El dirigente es Satanás. Él es el engañador. Satanás es padre de mentira y desde que tentó a Eva, una de sus principales armas ha sido el engaño. Se acercó a Eva como serpiente, como el sutil engañador. Apocalipsis 12:9 se refiere a él y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo este engaño, toda esta mentira, todo este trastorno de la verdad viene del mismo Satanás. Pero este es el pensamiento. No es algo abierto. No es claramente un blanco y negro. No es fácil de identificar, porque, según a los Corintios 11, 13 al 14 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que la fuente de todo engaño y mentira se presenta ante muchos como ángel de luz. Su misma persona es un engaño. Anótelo en las cosas que necesitas saber al enfocar los tiempos del fin, que la fuente de todo engaño y mentira viene de la misma fuente de la mentira, Satanás, el enemigo de nuestras almas. En segundo lugar, los principios del engaño no han cambiado. No tenemos que ir a la universidad para aprender algunos nuevos principios porque Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. Quiero llevarlo de regreso a la misma primera vez en que se registra que él engaña. Quiero decirles, antes de pasar a eso, y puesto que no tengo tiempo para explicarlo al detalle, que cada vez que uno lo ve engañando, si se estudia el pasaje bíblico y el contexto, se verá que estos principios siempre van incluidos. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo, podríamos acudir a Mateo 4 y verlo tratando de tentar al Señor Jesús. Todo lo que vamos a aprender en los momentos que siguen se muestran en Mateo capítulo 4. Por supuesto, la primera tentación se nos relata en Génesis 3. Primero, notemos el plan maestro de Satanás. ¿Cómo engaña a él? ¿Qué es lo que se propone hoy? ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer en su vida? Algunos hablan conmigo después de los cultos y dicen, «Pastor, usted no tiene ni idea de cómo lo que usted dijo en el mensaje de hoy tuvo lugar en mi propia vida esta semana». El plan de Satanás. Cuando lo vemos tal como es fácil de reconocer. En primer lugar, según leemos en Génesis 3, es que Satanás disputa la palabra de Dios. Observen lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora bien, al principio el enemigo no niega que Dios ha hablado. Simplemente pone en la mente de Eva una duda en cuanto a si Dios realmente dijo lo que dijo. Tal vez lo entendiste mal, Eva. Tal vez en realidad no lo entendiste. Tal vez eso no quiere decir, en el contexto actual, lo que quería decir en ese entonces. Oigo decir eso con demasiada frecuencia. Te lo dices a ti mismo al pensar de nuevo en lo que piensas que dice la palabra de Dios. Vale la pena notar que esta sugerencia de Satanás también pone en tela de duda la bondad de Dios. Si realmente Dios te amara, dice Satanás, no tendrías que perderte todas las cosas buenas. Trató de hacer lo mismo con el Señor Jesús en Mateo 4. ¿Recuerdan lo que le dijo? Si eres el Hijo amado de Dios, entonces, ¿por qué estás con hambre? Como ves, en realidad Dios no se preocupa por ti. Permítanme decirles lo que sucede cuando Satanás empieza a engañarlo a usted. Él empieza a despertar un ápice de duda en su mente en cuanto a algo que usted sabe de corazón que es verdad de la palabra de Dios. Por lo general tiene lugar de esta manera. Usted se mete en alguna situación en la que se siente atraído a algo que muy dentro de su corazón sabe que no debería hacer. Entonces, se ve confrontado con la verdad de la palabra de Dios. La primera tentación que Satanás le presenta será que usted vea la situación sin la palabra de Dios en el cuadro. Eso es exactamente lo que sucede cuando nos dejamos engañar por nuestras propias actitudes personales y nuestras acciones personales.